lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabelleras y cabelleros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Les agradecemos por estar allí en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes desde la Gerencia General de la emisora, Jaime Nestares, desde la Gerencia de Información, de la Gerencia de Producción, Claudia Camperos. En la producción del programa está Willix Arcaya, hoy también con nosotros ayudándonos, como siempre, Kenger Jaramillo. En los controles está César González y acá, frente a los micrófonos, Neomar Hernández y quien les saluda, Daniel Lara. De igual modo, les recordamos que nos pueden seguir a través de www.rcr.tv, puesto que estamos en la radio que se ve. Nuestra transmisión en vivo también se emite a través de la cuenta de Periscope de la estación, que es @rcr750. Es muy sencillo, usted ingresa a Twitter, se mete allí en nuestra cuenta en Twitter y conseguirá el enlace para vernos en vivo directo en su tableta, en su teléfono móvil o en su computadora también. Bien, los programas en diferido, por supuesto, en lacabilla.com. Y arrancamos antes del comentario inicial. Hay varias cosas pendientes que yo quisiera puntualizar, señalar. En principio, un saludo a nuestro amigo por redes sociales. Esta cosa del el mundo en que vivimos, que nos ha permitido acercarnos a tantas personas, a veces sin conocernos, pero que con las que hemos compartido a través de las redes sociales. Uno de ellos es Andrés Volpe, que es un joven articulista del diario El Nacional, siempre lo hemos seguido con mucha atención, y ha publicado su última novela, El Reino de Arena, de editorial Oscar Todman, es la editorial que le publica El Reino de Arena, y gentilmente ha hecho llegar dos ejemplares, uno por supuesto para Daniel y uno para quien les habla. Eso en primer lugar. Un saludo también, Daniel, a el locutor Jesús Rafael Zulbarán, que nos mencionó el fin de semana en el programa, nos sigue siempre. Yo había mencionado, creo que la semana pasada, que mi abuela siempre seguía su programa. Él hace un programa los fines de semana y dijo que le parecía que la labor que hacíamos acá era, en primer lugar, muy valiente, muy pertinente y que siempre nos estaba siguiendo también. Esto a propósito de una llamada que él recibió en su programa, donde alguien creo que les hacía un comentario sobre nuestro programa. Entonces, agradecido con la oyente, creo que era una señora, y agradecido con el señor Zulbarán también por mencionar. Fíjate que lo mencionamos la semana pasada. Porque hablamos de él. Uh-huh. Hablábamos de que en efecto fue constituyente. Sí. Y hablábamos de lo bueno que sería a Zulbarán haciendo, no como constituyente, porque yo sé que no se va a prestar para eso en este contexto, pero sí hacer una narración hípica de esa carrera de jumentos, porque eso no es una carrera de caballos, ni mucho menos pura sangre, esa carrera de jumentos en la que se convirtió el chavismo. Y en tercer lugar, nuestro saludo siempre afectuoso para los oyentes de Guatire Guarenas, específicamente el Centro Comercial Vista Play, donde también nos siguen con mucha atención, además el Centro Comercial Buenaventura, ya lo habíamos dicho, todos esos amigos de allí, de los locales comerciales del Vista Play, y nuestros oyentes consuetudinarios. Siempre que vamos nos conseguimos una nueva sorpresa en Il Sapore de la Nonna. Hoy no fue la excepción. Siempre gente interesante con la que coincidimos allá. Bueno, arrancamos así y no sé, hay un tema. Bueno, muchos temas. A mí se me quedó grabada una frase el día de ayer. Y era la frase con la que me fui a dormir. Y la frase era, yo soy libertador. Era la frase que llevaba este muchacho, que por cierto es tocayo mío, Neomar, en un chaleco, en una especie de chaleco, pero hecho de goma espuma, de cartón. Ni siquiera es que era de una superficie que realmente era antibalas, ni nada de eso. Justo antes de que fuese asesinado. Sobre la muerte de Neomar hay muchas elucubraciones, hay múltiples versiones. La familia se ha movilizado, entiendo, desde anoche. Hay un tema de una versión oficial, como todo, oficial y oficiosa, que se quiere imponer desde el poder a propósito de su asesinato. Y hay una versión o varias versiones colaterales a esa que sostienen tanto los familiares como quienes estaban allí y que ha llevado inclusive a que el día de hoy Tarek El Aissami se pronuncie al respecto y que el aparato comunicacional del Estado tenga que moverse desde anoche para abordar el caso. Es una muerte que enluta nuevamente a Venezuela, es una muerte que conmueve a una familia venezolana, es una muerte que es irreparable, es una muerte que de alguna manera marca a una madre, y esto es lo más importante porque detrás de cada muchacho de esto hay una historia de vida, pero hay una historia de vida además colectiva, de familias y sobre todo de una madre. Todos tenemos una madre que eventualmente nos llora y que no le van a poder reparar ni resarcir esta pérdida. La fiscal general se ha pronunciado nuevamente el día de hoy en esto que se ha convertido en una especie de reloj de arena. Yo lo he dicho también acá, que si la señora fiscal general quiere hacer buena su actuación y quiere trascender el plano meramente declarativo, bueno, que se ponga las pilas, porque aquí viene el proceso constituyente o esto que Nicolás Maduro ha llamado una constituyente, y para eso restan días. Todos los días es un día menos, digamos, de convivencia de lo que conocemos como república, de esto que maltrechamente es una república y de que maltrechamente también se aleja cada vez más de una democracia. Pero nos quedan días, y Luis Ortega Díaz ha dicho que la sala electoral, o sorpresa, del TSJ declaró nulo el oficio que ella introdujo con respecto a la nulidad del proceso constituyente. Creo que a Luis Ortega le toca en consecuencia acelerar el paso, como dicen por allí, doblegar esfuerzos y redomar sus acciones con respecto a lo que ella, desde el plano de vista discursivo, ha sostenido en semanas previas. Ya en el chavismo se le acusa a Luis Ortega inclusive y a su esposo, que es diputado por el PSUV, Germán Ferrer, de estar incursos ambos en actos de corrupción. Ya sobreviene el linchamiento moral. Yo no sé si eso es cierto o es falso, ya se verá, pero es evidente que la señora está en el ojo del huracán. Y si esta señora, reitero, tercera o cuarta vez que lo digo en apenas dos minutos, no pasa del plano discursivo al plano de la praxis, al plano de la acción, bueno, allí se va a quedar y será todo lo que ella ha hecho o ha dejado de hacer en dos meses, bueno, una especie de coletilla más para la colección de anécdotas que tenemos sobre estos 18 años que ha sido el chavismo. Creo que tiene la fiscal general en su potestad mucho más potencial o mucha más capacidad de hacer cosas de las que hasta ahora ha hecho. ¿Que va por buen camino? ¿Que ha comenzado? Sí, hay que reconocerlo. Ha comenzado por lo menos por reconocer el problema. Ahora le queda actuar en consecuencia, ¿no? Eso es lo que está planteado a esta hora de la tarde. Debo aprovechar para saludar a una buena cantidad de oyentes que a través del Instagram oficial de este programa, y así nos va en Instagram, nos han hecho llegar sus comentarios, sus saludos siempre. Quiero enviarle un saludo a la señora Eladia María López de Blanco. La señora Eladia López de Blanco está al sur del estado de Aragua, en el caserío Cogoyal. Y allá llega la señal de RCR y nos escucha fielmente, según nos ha dicho su hija Vanessa Blanco López. Nos dice que su mamá Eladia López no se pierde este programa. Saludos a nuestros amigos de el sur del estado de Aragua, ya Cogoyal. Conozco esa zona, el sur de Aragua. Uh-huh. Sí, señor. Todo lo que es Carmen de Cura, Camatagua, ahí la manga de Coleo. Esa era la zona del Picure. Oye, pero tú siempre echando a perder los cuentos, chicos. Que lamentablemente. Oye, pero contigo no se puede hablar. Acabó con esa zona. Bueno, ya el Picure no existe, ¿no? Decía que le envío un cordial saludo a la gente del sur de Aragua. Está bien. A la gente del Cogoyal, de Carmen de Cura, de la Manga de Coleo, de Camatagua, toda esa zona que conoce muy bien en su momento. Quiero enviarle un saludo también a Migdalia de Bonilla, que siempre escucha este programa y siempre nos manda su saludo también en nuestra cuenta de Instagram. Igualmente, debemos saludar a Liz. Liz también nos hace llegar siempre su saludo a través de nuestra cuenta de Instagram. Y por supuesto, los invitamos a seguirnos allí y así nos va en Instagram. Y ahí una buena cantidad de fotos y eso. Y vamos a ir subiendo más contenido allí. Yo tengo, por supuesto, mis reservas. Yo las he expresado con respecto a la fiscal. Con respecto a lo que decíamos de Zuluarán, por cierto, aquí se manifiesta la persona que llamó al programa. Ajá. Su hija. Fue la profesora Elizabeth. Ella en Twitter es @12mandarinas. Ah, imagínate. Entonces Roxanne nos manda a decir que su mamá es oyente de programa, oyente de Zuluarán, y que bueno, ha hecho esa labor puente, sí, de acercamiento. Gracias a la señora Elizabeth y saludos a toda la audiencia también de ese programa de Zuluarán. Mira, sigo teniendo la misma preocupación, ¿no?, con el tema de la fiscal, que no es una preocupación personal, porque más allá de lo que uno personalmente pueda pensar, siento que el tema termina yendo más allá. Yo ayer, cuando veía las terribles imágenes de este muchacho asesinado de esa forma tan vil, un muchacho que de 17 años, un muchacho que nunca votó en su vida, un muchacho al cual no se puede culpar de haber llevado un mal gobernante al poder, un muchacho que entiendo era hijo único, y yo recordaba las palabras de Vladimir Padrino cuando decía: no quiero ver a un guardia nacional cometiendo otra atrocidad. Y yo caí en cuenta ayer de que Vladimir Padrino parece que no estaba denunciando atrocidades, sino que las estaba anunciando. Parece que el señor Vladimir Padrino, que es el ejecutor de esta guerra contra la ciudadanía, porque él es quien comanda las Fuerzas Armadas, parece que al señor Vladimir Padrino López no le molestan las atrocidades, sino le molesta verlas. El señor Vladimir Padrino López ha dicho: no quiero ver nunca más a esta persona. Ahorita Venezolana de Televisión tiene un show en el aeropuerto de Maiquetía mostrando una aeronave que supuestamente había sido utilizada por la fiscal Luis Ortega Díaz desde hace 2 años. Es decir, están tratando de sacarle, prendiendo el ventilador, y sacarle a la fiscal todo cuanto pueda aparecer por el camino. Ahí está la aeronave, la están mostrando en Venezolana Televisión, una aeronave de matrícula Yankee Victor 382, denunciando que esa aeronave era utilizada por la fiscal. Es un King 300, una aeronave con la cual se vuela lejos, ¿sabes? Sí. De lujo por dentro, están mostrando todos los asientos y todo aquello. Tienen un prurito entonces nuevo, cosa que ocurre con cierta frecuencia. En lo que se sale del redil algún personero, ahí empiezan a sacarle fotos de la mamá, fotos del teléfono, placas de los carros, todo lo demás. Más de lo mismo. Ahora, yo lo que le digo al chavismo es que tienen que tener cuidado con eso, porque a Escarra le hicieron lo mismo y después tuvieron que recoger todas las fotos y todos los videos. Porque lo tuvieron que recoger a él también. Y a Arias Cárdenas. Ajá. Y a William Ojeda. Ajá. Y a Ricardo Sánchez. Entonces, yo lo que les digo es que tengan cuidado y traten de que sus palabras sean dulces. No vaya a ser que se las tengan que tragar. Además de eso, el otro tema. Bueno, y si la fiscal, ahora van a decir que la fiscal era una delincuente. Bueno, pero esa señora ustedes la acaban de reelegir como fiscal, sí, porque la reelección de ella la hicieron ilegalmente ahorita el año pasado, uh-huh, de forma ilegítima. O sea que de verdad parece hasta una tontería, ¿no?, la forma como están reaccionando. A todas estas, la gran pregunta es la siguiente: ¿la Asamblea Nacional todavía existe? Porque yo escuchaba el martes la intervención del diputado José Manuel Olivares presentando una moción de censura contra el ministro Reverol. Entiendo que hoy había sesión de la Asamblea Nacional. Yo no sé si hoy finalmente la Asamblea Nacional sesionó con respecto a eso y e incluso aprobó o no esa moción de censura. Pero vuelvo a lo mismo. Sí, fue aprobada, Daniel. ¿Fue aprobada? Témosla, sí. AN aprueba la moción de ¿con censura. ¿Con cuántos votos? A Reverol, ya vamos a indagar en eso. Porque eso es muy importante, el número de votos. Y ustedes dirán, bueno, lo importante es que se aprobó. No, lo importante es saber quiénes votaron, quiénes estaban, si algún diputado se paró para ir al baño casualmente, si no se le enfermó la mamá a nadie, porque hay unos diputados que tienen unas madres enfermizas y se les enferman casualmente cuando tienen que votar contra el régimen. Y eso es muy importante saberlo, no vaya a ser que bueno, de repente necesite algún medicamento a la mamá de algún diputado de estos del Nuevo Tiempo y podamos aquí hacerle el servicio público para que no se les vuelva a enfermar, porque uno no sabe. Esas son cosas de las cuales uno tiene que estar clara. Y sinceramente debo decir que el performance de hoy de Tarek El Aissami, vicepresidente de la República, quien apareció elegantemente trajeado. A él sí no le van a sacar la factura de los trajes ni las matrículas de las aeronaves en las que viaja. ¡Oh, qué va! Ni las matrículas de las aeronaves... Bueno, mejor no doy detalles, ¿no? Pero en todo caso, el señor salió hoy elegantemente trajeado con un traje Pedro Estrada, modelo Pedro Estrada. Sí, oscurito. Sí, no, un modelo Pedro Estrada que con un peinado vallenilla, un peinado vallenilla Lance y traje Pedro Estrada. Pedro Estrada, vaya a ir a planchar el peinado, no vallenilla Lance. Y bueno, y su corbata muy elegante, corbata Pedro Carreño y todo lo demás, y hacía unos giros y todo aquello. Bueno, y caramba, el señor hace en tiempo récord unos análisis de científicos para determinar que el asesinado Neomar, el asesinado al día de ayer, se suicidó. Entonces, a esto han llegado. A que los muertos que vos mataste se suicidaron. Bueno, esto es más de lo mismo, ¿no? A esto iban a llegar. Pero a mí me sigue preocupando la situación. A mí me sigue preocupando que estamos avanzando. Ayer hubo un Guardia Nacional, supuestamente, no sabemos si es Guardia Nacional, pero por lo menos era un hombre con un chaleco que decía Guardia Nacional, sí, al cual se dice que apareció muerto frente a una clínica, uh-huh, de un balazo. Entonces uno empieza a preguntarse, nosotros estamos avanzando en una dinámica bien oscura, en la cual en ocasiones anteriores también ha ocurrido. Bastaría entonces preguntarse, ¿está avanzando Venezuela hacia una situación de conflicto interno? Hoy Germán Escarrá decía que el presidente tiene el derecho de declarar el estado de conmoción interna. ¿Será que Germán Escarrá asume que nosotros estamos en una conmoción interna tal que debemos entrar a derroteros distintos? Yo no sé si el señor Germán Escarrá está presto y dispuesto a la batalla. No sé, de verdad, si el señor Escarrá hizo el servicio militar o fue un colegio militar y sabe hacer orden cerrado y todas esas cosas. Habría que saber. En todo caso, vamos a hacer el corte comercial y al regreso vamos a seguir conversando de esas cosas. ¿Cuándo comienzan? ¿Cuándo comenzaban? ¿Y en qué se inspiraban los guerreros de otrora cuando se iban a la guerra contra otro venezolano? Vamos al corte y ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Quiero explicarte por qué el sapore de la nona es el sabor de Italia en Caracas. Por el linguine Sofía Loren, por el fettuccine al grill con camarones, pulpo y vegetales, por el linguine con lomito y aceitunas, por el ravioli con pollo y hongos, por el atún al fogati. El sapore de la nona está en la Avenida Victoria, diagonal a la bomba de la calle Guayana. El sapore de la nona, el sabor de Italia en Caracas. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Si buscas pasapalos frescos, variados y de primera calidad, pasa por Casa de Oblea. Allí consigues tequeños, pastelitos, empanaditas, nogues, cremas, bases para cremas, aceitunas, encurtidos y muchísimo más para que ofrezcas calidad. Y el precio te sorprenderá. En Baruta, calle Páez con Mariño, está Casa de Oblea. 100% frescura y calidad. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Policlínica Metropolitana 0414-305-8176 y www.ucamd.com.be. Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Desde las más deliciosas frutas hasta las más apetitosas verduras, lo más fresco siempre está en Central Maderense, para que puedas llevar a tu mesa lo mejor en calidad, con la comodidad que tú mereces. Central Maderense, viva mejor por menos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Nuestra historia encierra momentos memorables y trascendentes. Actos valientes y grandiosos. Victorias y derrotas. Ideas y propuestas basadas en el respeto y la libertad. Acompáñanos a recordar y analizar los discursos que marcaron la historia de Venezuela. La política y sus actores. En primera fila. Voces de la democracia. Muchos venezolanos piensan que en medio de la crisis en la cual estamos viviendo en 1995, hace falta quizá un nuevo Bolívar y quizás un nuevo Gómez. Yo creo que la invocación de fantasmas de la historia, es decir, la necesidad que tiene una sociedad de querer invocar a tal o cual de sus personajes en el pasado, habla un poco mal de esa sociedad, ¿no? Habla de una negación de lo contemporáneo, de lo presente de la sociedad. Este país ni necesita, a mi criterio, invocar a Bolívar, ni necesita invocar al general Gómez, ambos personajes sumamente importante dentro de nuestra historia. Ambos hombres que hicieron por este país, cada uno a su manera, cada uno en su estilo y en sus convicciones, pero que evidentemente pertenecen a un siglo, a una manera de ver el mundo y a un reto personal extraordinario en ambos seres, ¿no? Entonces, hay veces que sería como negativo o como hablar mal realmente de Bolívar, volverlo a invocar otra vez. Porque uno se supone que es el padre de la patria, y supone la patria que ese padre construyó debería de servir para algo, y no para que el padre de la patria o una invocación del padre de la patria la salve o la rescate. Esa es mi visión de eso. Fíjate qué interesante. Retomemos la frase inicial: yo soy libertador, y lo empatamos con Bolívar y esa visión de la historia contemporánea de Venezuela. La historia reciente de este país llamado Venezuela se dirime básicamente en dos banderías. Y eso arranca en el momento independentista mismo. Tú tienes la primera etapa de la Guerra de la Independencia, esa etapa que tuvo, por una parte, a Boves, capitaneando no tropas españolas, sino que en el grueso, en una parte muy importante de su conjunto, eran los negros desplazados. Era esto que, no sé, se llegó a calificar como los desplazados de la servidumbre, frente a una élite criolla ilustrada que la capitaneaban, entre otros, Bolívar. Bolívar no era el más prominente en ese momento. Y eso luego va a tener un devenir, claro. Ya luego sí se convierte, ¿no? Con Morillo, Monteverde. Se convierte en una cosa más de España y la metrópoli versus esta élite criolla que quiere hacer un país y un proyecto distinto, separado de aquello. Pero entonces luego sobreviene la guerra federal, la guerra larga. Y liberales y conservadores vendrán después a matarse también. Y es la guerra el signo de todo esto, hasta que llega un gran pacificador y es Guzmán Blanco. Y entonces vamos luego y la montonera no acaba. Se acaba el siglo XIX y tiene que llegar Gómez, porque el deporte nacional prácticamente en eso, que eran incipientemente los estados del interior de la República, era el del caudillo alzarse. Y el cuento, hasta tú me lo contabas, siempre lo traes a colación, Daniel. El cuento de los viejos abuelos era: no sé quién se fue al monte porque está alzado. Y era la guerra permanente. Y luego, ese paréntesis posgomecista de la asentación un proceso más o menos parecido a una república con características liberales democráticas, que encabeza Betancourt, León y Caldera, Villalba, propio Machado, que luego tiene un componente de guerra también. porque es la insurgencia de los que creen que por la vía del radicalismo y por la vía de fabricar una revolución donde no existían condiciones para hacer una revolución marxista, se podría instaurar, bueno, el comunismo en Venezuela, por la influencia de nuestro nunca bien poderado Fidel Castro. Pero es importante, volviendo al audio, sí, indicar que el audio es un extracto del programa Historia Viva de Jorge Olavarría, quien estaba en ese momento entrevistando, Jorge Olavarría, a José Ignacio Cabruja, que no lo habíamos comentado. No lo habíamos comentado. Y cierro. Y luego, entonces, un fantasma que parecía constreñido a épocas pasadas, pretéritas, y que los venezolanos, los de mi niñez, por ejemplo, hablar de dictadura en mi niñez o hablar de aquí, de un proceso de confrontación nacional que fuese atizado por dos bandos que fuesen irreconciliables, eso era impensable. Eso de hablar de ese tema que luego pone en la palestra Hugo Chávez, de que aquí había una lucha por debajo de cuerda entre pobres y ricos, entre desclasados y privilegiados del sistema, oye, caramba, yo nunca fui un privilegiado del sistema en mi niñez. Y yo era más bien el hijo de una familia de esa clase media, no sé, aquello que intentó fabricar la democracia, creo yo. Y yo nunca sentí ni más ni menos ni nada de esas cosas. Yo compartía con gente... Bueno, que tenía, algunos tenían un poquito más, otros tenían un poquito menos, pero eso no era un tema. Luego Hugo Chávez hace un tema de eso y volvemos al punto. Dos grupos enfrentados. Y ahora hemos venido a dar en la inminencia de esto que cada día parece el abreboca de un proceso de confrontación bélica interna, de una guerra, pues. En eso estamos parados nosotros, con el adoquinado y con el anexo de que están por allí los fantasmas del libertador, que me perdone Bolívar, pero nosotros con la imagen de la libertad bajo la espada, nunca bajo la ley, porque nuestro país no ha logrado eso. Nuestro país no ha logrado entender que por encima está la ley y los hombres están después. No, y han tenido que ser siempre los grandes hombres, a través de su voluntarismo y de la espada, los que nos den el proceso de liberación. Luego, primero los españoles, después los caudillos y después los supuestos opresores de la democracia burguesa y todo lo demás. Siempre el fusil, siempre la espada, siempre el machete. En eso nos la hemos vivido. Pero es importante, a mí me... Yo estoy últimamente atragantado con el tema de la historia heroica venezolana, uh-huh, y siento que de verdad el daño que se le ha hecho, que nos hemos hecho como sociedad al montar en un altar a libertadores, que inclusive ya el título de libertadores es darles un altar, ha sido terrible para esta sociedad, porque ha terminado instaurando un culto a la violencia como fórmula ideal de solución de los conflictos. Y ojo, yo con esto no estoy diciendo que dejemos de revisar ni que dejemos de tener a figuras, algunas de ellas heroicas sin duda, claro, en la presencia de nuestra historia, pero ¿por qué se habla siempre del gran mariscal de Ayacucho como el hombre de las batallas o el hombre que murió asesinado, pero no se habla de su participación y de su formación, o mejor dicho, su acción diplomática en uno de los instrumentos fundamentales del derecho internacional humanitario, como lo fue el Tratado de Regularización de la Guerra, que fue obra de Antonio José de Sucre? De eso no se habla. Se habla de la batalla de Ayacucho, se habla de la creación de Bolivia, pero no se habla de la participación que tuvo en la regulación pacífica de los conflictos. Igual que en el caso de Carlos Soublé, que fue uno de los negociadores del acuerdo de paz con España luego de la independencia. No se habla del papel de personajes como Bermúdez, de otros muchos personajes que al final les correspondió, luego de sacar la espada, les correspondió guardarla, porque es allí donde está el tema. Yo lamento que no se haga esa revisión y que además de eso nos obliguen, así como, porque nosotros siempre vemos como en Cuba tú sabes que a los niños escolares, después que cantan el himno frente a la bandera, el grito es, ellos son pioneros, los niños escolares, sí, y entonces el grito de guerra es: pioneros de Cuba seremos como el Che. O sea, el Che es el ejemplo. Sí. Nosotros aquí ponemos de ejemplo a los próceres, Y entonces aquí todo venezolano que se aprecie de serlo tiene que en algún momento imitar a Bolívar y al Ejército Libertador. Sea en el deporte, sea en la cultura, sea en los estudios, sea en lo que sea. No, no, usted tiene, nosotros somos hijos de Bolívar, entonces usted tiene que imitar al Libertador. Caramba, a mí me parece que de verdad deberíamos bajar a los Libertadores del pedestal y revisarlos mucho mejor y darnos cuenta de que no fueron otra cosa que hombres y mujeres de carne y hueso, con debilidades y con fortaleza, y que cometieron errores y que se equivocaron y que probablemente tanto en su momento como al día de hoy sus errores pueden haber sido inexcusables. Y quizás con eso podríamos empezar a exorcizar los demonios que tenemos dentro de nuestra sociedad, donde nos negamos una y otra vez a solucionar de forma pacífica nuestras diferencias y el orden siempre lo queremos invertir. En vez de sentarnos a ponernos de acuerdo para que no haya una guerra, no. Nosotros nos vamos a la guerra y después de que haya una montaña de muertos, nos sentamos para ponernos de acuerdo para terminar la guerra, cuando pudo haberse hecho el acuerdo antes de la desgracia. Esa es la historia nacional. Y con esto yo no estoy haciendo apología. Es que basta leerse cualquier libro de historia para darse cuenta que el proceso de independencia pudo haberse evitado si no hubiésemos entrado en la dinámica en que se entró luego del regreso de Fernando VII y todo lo demás. De que la guerra federal pudo haberse evitado. De que las revoluciones que se dieron durante todo el siglo XIX pudieron haberse evitado. Que la tiranía de Guzmán Blanco pudo haberse evitado. De que la tiranía de Gómez se pudo haber evitado y pudo haber terminado de forma distinta. Que el 18 de octubre del 45 se pudo haber evitado. Que el 24 de noviembre del 48 se pudo haber evitado. Que la tiranía de Pérez Jiménez se pudo haber evitado. Y que las desgracias que se vivieron durante la democracia en construcción desde el 58 en adelante, como la guerra de guerrillas, atentados presidenciales y las atrocidades que se vivieron en la lucha contra la guerrilla, también pudieron haberse evitado. ¿Algún día aprenderemos? Mire, no lo sé. Ojalá que sí. Me gustaría aprender y poder decir que esta sociedad ha aprendido. Vamos a ir a la pausa comercial. A la vuelta, por supuesto, nos importa muchísimo la participación de ustedes a través del 482-9750 y a través del sistema Dilo y el Twitter, por supuesto. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato? Los maestros del helado artesanal italiano. Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella, chiclet y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato. Helados que llegan al corazón. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. ¿Estás cansado de ese dolor de hombro, cuello, rodilla o espalda que no te abandona? Ven a Global Therap y disfruta de tu recuperación con el mejor tratamiento aplicado por fisioterapeutas en constante actualización. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2, teléfono 0212-461-987. Global Therap y despídete del dolor. Para desayunar, almorzar o cenar, te recomiendo Restaurant Los Pilones, donde podrás probar y comprobar la mejor y auténtica comida criolla. Restaurant Los Pilones es el centro de la gastronomía criolla en Las Mercedes frente al Tolón. Restaurant Los Pilones, auténtico sabor criollo. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Tenemos ya la participación de ustedes y ya vamos a entrar de lleno con las llamadas telefónicas, pero primero leemos los mensajes a través del 3456. La fiscal es una pieza importante para la defenestración de la monarquía roja. Por eso la atacan y por eso las amenazan. Las amenazas de Diosdado Cabello y los amos del Valle. A ella le sugiero ser más contundente, puede y es el deber ser, además, dice Verónica León. También nos acotan por acá, caballeros, buenas tardes. Yo me imagino que los alumnos del señor Escarrá deben estar confundidos, porque este señor interpreta la Constitución de distintas formas. en cada momento. Muchachos, que el régimen tenga cuidado al meterse con la fiscal. Ella conoce bastante información interna de ellos mismos, dice Sol Ángel. Yo estoy seguro que sí. Saludos a todos los que comentan a través de nuestro canal en YouTube. Nebre Sierra nos dice, sugiero la lectura de las novelas de Herrera Luque para entender de manera entretenida la historia de Venezuela. Una muy buena recomendación. Saludos a Verónica Rodríguez, quien nos hace saber su sintonía a través de nuestro canal en YouTube también. Fran Beltrán nos dice, no estamos para levantar estatuas, hay que solucionar el hambre. Elena Juárez nos dice, hermanos venezolanos, tengo 2 años siguiendo lo que pasa en su país. Les aseguro que les amo y sufro por su situación. Soy mexicana. Saludos, Elena, y gracias por su preocupación. William Payares dice, Daniel, ¿te quieres sentar con esos asesinos? Acá no hay vuelta atrás. Tus gobernantes están apartados de toda verdad y justicia. William Payares, debo decirte que este es un programa para gente inteligente, por lo tanto, este programa no está hecho para ti. Tú no estás entendiendo la dinámica de lo que estamos diciendo acá. Saludos a Félix Hernández, quien también reporta su sintonía. Saludos a Juan Vera, Jorge Rugeles. Francisco Picón nos dice, Daniel y Neomar, mucho cuidado con lo siguiente, la dictadura o los secuestradores del país van a sacar punta con los muchachos de la sub-20 de la Vinotinto. Bueno, yo creo que en realidad eso no les pertenece a ellos. A mí me da igual porque la gente en realidad no va a estar pendiente. No va a estar pendiente de ese tipo de cosas. Erika Maraver nos dice que el artículo 131 de la Constitución nos obliga a todos a cumplir y sin cumplir la Constitución, y el 333 nos da la oportunidad de la desobediencia. Es un deber. Estimada Erika, yo siento que nosotros ya no estamos para invocar la Constitución. La Constitución hace rato que en este país dejó de estar vigente, de facto, y debemos entender eso también. Soy Elena Rodríguez, estoy siempre en sintonía y ustedes me animan, dice por acá, nos manda saludos Sara Vegas, dice, me incorpórate al programa, estoy escuchando a Daniel. Hola Daniel y Neomar, muy de acuerdo con el concepto de atrocidad de Padrino, que es totalmente opuesto al mío. Carmen de la Residencia Victoria, acá mismo en El Paraíso, que sufrieron enormemente el día de ayer en la tarde los embates de los cuerpos de ICE, Seguridad del Estado. Tenemos llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Con Francisco Hermoso. Adelante, señor Francisco. ¿Cómo están? Hola, ustedes? Francisco, bien. Bienvenido. La pregunta para mí es que saben ustedes de María Corina. ¿Qué le hicieron? ¿La maltrataron? ¿Siguió? ¿No pudo seguir? Correcto. María Corina Machado fue objeto de una persecución y de una acción que no puede calificarse de una forma distinta que de acoso y de hostigamiento por parte de fuerzas de seguridad, quienes no la dejaban pasar por la autopista para llegar a Barinas. Sin embargo, hace una hora ha indicado a través de su cuenta personal de Twitter que después de 7 horas de obstáculos, asedio y amenazas, vamos rumbo a Barinas. Cuando la gente decide avanzar, la dictadura retrocede. En tal sentido, María Corina Machado ha podido sortear los obstáculos y ya se encuentra rumbo a Barinas. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? A José Contreras de La Vega. Adelante, José. Hola, José, bienvenido. Ah, mire, una denuncia. ¿Sabes lo que están haciendo los sinvergüenzas esto aquí de La Vega, los consejos comunales? A ver. Poniéndole a firmar a la gente una planilla de la prostituyente. Si no lo hacen, no le dan la bolsa de comida. Parece que no se asustaron con lo que pasó aquí en La Vega. Siguen y lo están haciendo lo más pronto posible porque va a llegar la bolsa de comida estos días. Bueno, y no es una denuncia, gracias José, no es una denuncia aislada, porque ayer creo que nos llamaba alguien desde el Valle y decía lo mismo. Así que en estos días vino también. Nada nos sorprende. Una persona a denunciar que en la zona de Sabana del Blanco está ocurriendo algo parecido con la cuestión de la caja del club y todas esas cosas. Ah, porque aquí hay una modalidad ahora, tú tienes que depositar en una cuenta al encargado de la cosa para que te llegue la caja, y entonces las cuentas están forradas de billetes y las cajas nunca llegan y todo aquello. Y yo lo que me pregunto es, bueno, y esa gente que denuncia no piensa hacer esa denuncia, porque denunciar en los medios es una cosa, pero ¿por qué no hacen la denuncia en fiscalía? ¿Por qué no llevan las pruebas? ¿Por qué no reclaman como donde deben reclamar? Esa es otra pregunta. No, y ahora es un buen caso, porque se supone que ahora el Ministerio Público está un poco más abocado a actuar. Entonces yo creo que es pertinente que vayan y denuncien. Siempre saludos, es bueno decirlo, ¿no? Saludos a Valentina Polanco, quien nos dice, Para mí es una trampa, enfría la calle, hacen la cola, se adhieren a la propuesta, la rechazan, ya tendrán la firma para la constituyente. Renan Acosta nos dice, la última voluntad de Bolívar con respecto a los militares fue que volvieran a sus cuarteles y se quedaran allí. Saludos a Joaquín Daco, quien reporta su sintonía. Igualmente a Mariela, quien dice que para ella es un deber escucharnos. Muchas gracias. Gracias. Igualmente a Yamile Serrada, que nos dice, ¿dónde puede ir el pueblo que quiera adherirse a la solicitud de nulidad de la Asamblea Nacional Constituyente que introdujo Luis Ortega? Yo quiero hacerlo. Bueno, sería bueno que la fiscal indique, porque si alguien quiere adherirse a esa petición, debería poder hacerlo. Carlos Soto Ruiz nos dice, yo soy antichavista, no estoy con la fiscal. Lucho contra la tiranía, no contra la constituyente. Lucho por la libertad. Nos dice Ramón Martínez, Estado Vargas, así se hace, fiscal general, cuente con el apoyo del 85% de condenados, de que condenan a todos estos dictadores que están acabando finalmente con nosotros. Tenemos más llamadas a esta hora. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿De dónde nos llama? ¿Aló? Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Ah, mira, Osvaldo Borges de la Mercedes. Señor Borges, adelante, bienvenido. Mira, una pregunta que quiero hacerle a los de la Asamblea Nacional en particular, ¿por sí. qué no se ha nombrado una junta de gobierno? Ya que se tiene que desconocer a este señor Maduro por la cantidad de violaciones a la Constitución y a las leyes también, que se nombre una junta de gobierno provisoria y ellos son los representantes, pues, de hecho, de facto, pues, del pueblo de Venezuela. Y con eso ya se desconoce al gobierno de Nicolás Maduro, definitivamente. Bueno, es el planteamiento del señor Borges. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló, bueno, por favor, bájele volumen a la radio para que no nos haga ese ruido y poderle escuchar su llamada. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Carlos García. Adelante, señor. Adelante. Hola, Carlos, bienvenido, adelante. ¿Qué tal? Saludos. Bueno, yo quería, por medio de su programa, contestarle a Diosdado Cabello, que el señor dijo que iba a hacer lo que le diera la gana con todos los venezolanos. Mira, Diosdado, ¿sabe cómo es la cosa? Que el tiempo no te va a alcanzar. Porque la gente se va a lanzar para la calle porque nos estamos muriendo de hambre. Gracias. Bueno, bien, señor Carlos García, y tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Es conmigo? Con usted, buenas tardes, ¿su nombre? Buenas tardes, amigo, caballero. Le hablo Luis Paredes, aquí de Chacao. Adelante, Luis. Dale la buena suerte, que yo esté en el balcón de edificio adyacente al Tribunal Supremo de Noticias. Entonces, eso fue ayer. Entonces estaban unos niñitos con tremenda escopeta disparando hacia los niños que estaban acá en la manifestación, ¿ves? Entonces se llama, ¿cómo se llaman? Francotiradores. Sí. Ah, bueno, entonces no hay un castigo para esos señores. Bueno, pero seguimos esperando. Las atrocidades que denuncia Padrino o que anuncia, no sé, pero tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Su nombre, por favor? Mi nombre es Lorenzo Fígalo. Adelante, Lorenzo. Hablo por acá porque yo estaba, leí la herencia de la tribu de Ana Teresa Torres. Ajá, sí. Y entonces ella hace mención, y bien interesante el libro, a Manuel Caballero, y habla de la guerra de los 100 años, ¿no? Sí. Pero más adelante, y habla de la matazón, pues, y de la idea de siempre los militares eran la fuente de poder y de aspiración de atenerle las armas, ¿no? Pero más adelante habla de Manuel Landaeta Rosales, ¿no? Y toma un extracto de allí del libro y dice que desde la Cosiata, en 1826, hasta 1888, permite constatar que se produjeron 40 revoluciones. Así es. Es decir, intentos de cambiar el gobierno mediante la fuerza. Pero más adelante, incluso dice que en gran resumen de las acciones de guerra libradas en Venezuela, lo dice el mismo Landaeta, sí, calcula que alrededor entre 1749 y 1888 hubo 740 batallas. Nada más. Bueno, amigo Fígalo, usted ha traído a colación un interesantísimo libro de Ana Teresa Torres que da cuenta de cómo la historia reciente de Venezuela ha sido una historia de matazones. Eso es completamente cierto. Tenemos más llamadas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Aló. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Bienvenido. Néstor Valle de Barquisimeto. Néstor, bienvenido desde tan lejos. Buenas tardes. Oye, viendo lo poquito que se puede mientras se puede, pero de aquí vamos para adelante. Así es. Ajá, hermano, una pregunta que nos hacemos varios venezolanos. ¿Por qué ese mismo procedimiento que se hizo hoy con Reverol no se ha hecho también con esos magistrados que fueron escogidos ilegalmente? Bueno, yo me pregunto eso porque cada día que pasa son venezolanos que mueren, son venezolanos que padecemos, que tenemos necesidad. Entonces, yo aplaudo por lo menos la Asamblea Nacional, eso que hicieron hoy, sí. ¿Me entiendes? Uh-huh. Pero, oye, esos son ilegales. El jefe nada más de ese tribunal es un asesino. Entonces, ¿qué hacen ahí? Uh-huh. Entonces, a veces pareciera que la misma oposición somos como cómplices de esos delitos, somos como coparticipantes. Uh-huh. Entonces, no debería ser, porque la idea es que demos o que nos representen a nosotros como nosotros le dimos la confianza a ellos con el voto. Así entonces, es. ¿Qué quiero decir? Que si ellos no trabajan, que los felicito por lo que hicieron hoy, como tienen que trabajar, igualito el pueblo de Venezuela los va a repudiar. Gracias, gracias a Néstor, Néstor Ovalle. Tenemos una última llamada antes de ir al corte. Le rogamos brevedad. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Raúl Guerra, mi hermano. Raúl, Matire, hermano querido. Estamos muy bien. Qué vale. Gusto, Raúl. Bueno, mi hermano, los pioneros en Cuba, esos muchachos jovencitos, de los 8 años, muchas fotos han visto ustedes con rifles en la mano, un niño de 8 años. Uh-huh. No tienen juventud los niños allá. Y aquí, si cuajara lo de ellos, que no va a cuajar, porque ya les queda muy poco, va a ser lo mismo. Uh-huh. La gente tiene que recapacitar. Gracias, mi hermano. Gracias. No, gracias a ti, Raúl, porque siempre haces estos comentarios pertinentes. Raúl vio la película ya. Porque ya tú viste esta película. Vamos al corte, ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Son las 4:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil, ¿no? Muy fácil. Banesco contigo. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. La humanidad ha desarrollado grandes ideas, como esa mezcla de helado de mantecado con trozos de chocolate que los italianos bautizaron como stracciatella. En Il Cuore di Gelato ofrecen un helado de stracciatella excepcional, con cremoso mantecado y más trozos de delicioso chocolate que cualquier heladería. Un sueño helado hecho realidad. Compruébalo en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Hoy dan ganas de ir a Il Sapore de la Nonna. Mmm, carpaccio de lomito, linguine Sofía Loren, vermicelli francinatra. Il Sapore de la Nonna. Miñones de lomito, fettuccine al grill, atún al fogati, cartoccio de pollo. Eso es Il Sapore de la Nonna. Tortelloni esmeralda, linguine con lomito y aceituna, miñones de lomito, pizza. Eso y mucho más lo tienen en Il Sapore de la Nonna, en la Avenida Victoria, diagonal a la bomba de la calle Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia. Caracas. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Visión Paraíso es una clínica oftalmológica con los más modernos equipos y médicos en permanente actualización. Lo atendemos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Visión Paraíso para diagnósticos preciso de miopía, antismatismo, glaucoma, retina, vitrio, córnea, cirugía plástica ocular y oftalmología pediátrica. Por encima de todo, prevención. En Visión Paraíso, clínica oftalmológica en el Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. ¿Tú asumes, Neomar Hernández, sí, que nosotros estamos en guerra? Bueno, eso es lo que parece estar declarado, ¿no? Porque yo estoy viendo gente, y lo digo con honda preocupación, y el día pasado también lo dije, que yo veo gente que está en las actividades de calle, en las acciones de calle, y aún no asume que estamos en guerra, y se expone de forma a veces hasta suicida. Y lo decía por los diputados. Los diputados saben que son objetivos de esta guerra. No deberían estar, y no estoy diciendo que no vayan a las manifestaciones, bueno, es que su presencia ya es necesaria. Estoy de acuerdo con eso. Pero identificados plenamente como para que los casen y sea más fácil su captura. Otra cosa. Las encuestas dicen que hay 90%, 80% de rechazo a Nicolás Maduro, pero no hay 80% de la población en la calle. Si al caso vamos. O sea, si más del 50% del país está contra Nicolás Maduro, más del 60%, más del 70% está contra Nicolás Maduro, ¿por qué más del 70% de la población no está en la calle? Bueno, pero es que nunca son todos los que están en la calle. Ah, bueno, entonces esto no es una rebelión. Entonces esto no es un desconocimiento. Esto es una minoría de los que se oponen enfrentándose en la calle a una minoría armada dispuesta a matarlos. Pareciera entonces que es necesario entender que, caramba, si somos más vamos a demostrarlo. Y una de las fundamentales cosas que siento que hay que hacer es no dejarnos matar. No podemos seguir dejándonos matar. Bueno, yo creo que lo de los diputados yo lo veo desde otro punto de vista. Yo creo que más bien es loable que estén allí y estén de primeros en la línea de batalla, ¿no? Si es que se asume que esto que se ha producido y se ha escenificado en Caracas, en el interior del país, han sido batallas esporádicas, en términos muy desiguales, por cierto, porque una piedra jamás va a tener ni el recorrido, ni la contundencia, ni produce el daño que causa una bala, que causa un cartucho de perdigón lleno de metras, de tuercas, de clavos, un cartucho aliñado, como le dije yo en estos días. O sea, yo creo que más bien ellos han hecho un papel, los que hemos identificado, porque hay unos que han sido reiterados y reiterativos en la asistencia y en el liderar estas manifestaciones. Esto fue criticado por mucho tiempo, Daniel. Aquí nosotros decíamos que había gente que no se le veía en la calle, que los dirigentes no aparecían. Entonces, cuando aparecen, yo creo que también hay que reconocerlo. Si están con las banderas de un partido, si se ponen la franela amarilla, azul, de un partido, bueno, ya eso entra dentro de cada de lo que piense cada cual, ¿no? Yo no me meto con el tema de la ropa. Me meto con eso, no es mal, porque la respuesta termina siendo frente a la guerra campaña. Y yo creo que no estamos para eso. Fíjate, y está ocurriendo en muchas partes, el reclamo que recibí de varias personas de actividades de calle en mi estado, en el estado Vargas, el fin de semana. Entonces, hay una actividad de calle en determinado sitio. Ah, no, yo no voy para allá porque allá está fulano. Yo voy a hacer otra porque allá está Mengano. Como si aquí de verdad se está compitiendo por las gobernaciones. Señores, no estamos en campaña. Aquí no va a haber elecciones mientras esté esta situación. Y no porque lo diga yo. Uh-huh. No porque lo digamos aquí. No porque se nos ocurra a nosotros. Es que ya lo han dicho expresamente. Es más, debería haber habido ya elecciones. Y ellos mismos anunciaron que les iban así y después se echaron para atrás. Uh-huh. Entonces, de verdad, a mí me parece que deberíamos dejar bajar las banderas partidistas y asumir de verdad que aquí hay una guerra declarada contra la ciudadanía y que en consecuencia hay que defenderse de esta guerra y actuar en consecuencia. Saludos al cierre del programa a nuestro amigo Luis Chirinos, que dice que Escarrá se desliza, como siempre, por una especie de columpio grasiento, es decir, porque va para allí y para acá, es como un vaivén. Saludamos también a Sol Ángel, saludamos a Amado Áñez de Cuba. Mire, dice la productora Willy Sarcaya que deje la saludadera, que nos vamos, que este programa se acabó. Bueno, saludos a todos cuantos nos escribieron. Se acabó, señor, se acabó. Hasta mañana. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCM 750 AM.